Escucha en Radio Ser Gijón. Esto sigue siendo Carrusel Deportivo. No ha empezado bien el fin de semana deportivo para los equipos asturianos. Ayer el Oviedo no pudo pasar del empate y esta mañana ha perdido el Gijón Baloncesto. Luego lo analizamos en un partido en el que plantó cara, pero que al final acabó perdiendo por 83-66. Marcador demasiado abultado para los méritos del equipo asturiano. Vamos a ver si mejoran las cosas esta tarde. Desde las 5, el Sporting tiene ante sí, yo creo que una gran oportunidad. La de sumar su tercera victoria consecutiva y la de empezar a pensar en hacer algo grande con la semana que le espera al equipo rojiblanco por delante. Pero para eso hay que ganar al Albacete, un equipo en horas bajas, en un mal momento, que parece que no se lo va a poner fácil al equipo de Pepe Acebal. Pero hay más cosas. En este fin de semana, más citas en otras categorías del fútbol y en la agenda polideportiva que vamos a repasar, como siempre, a partir de este momento y hasta las 4, aquí, en su carrusel deportivo local, en el del 96.5 de la frecuencia modulada y, como siempre, en la portada de Carrusel, nuestro calendario. En fútbol, segunda división, 25ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ayer, Oviedo 0, Jaén 0, estamos hablando en segunda división. Y por la tarde, desde las 5, en el Carlos Belmonte, lo dicho, el Sporting, que vuelve al sistema de fuera de casa, el 4-2-3-1, y que se enfrenta al Albacete. Enseguida estamos en tierras manchegas para conocer la última hora del Sporting de la mano de Manfredo Álvarez. En segunda división B, un marcador del viernes, Sporting B 0, Ourense 3. Y esta mañana, Alavés B 1, Marino de Luanco 0. Y otro partido de ayer, Gimnástica de Torrelavega 3, Universidad 1. Así que de momento han perdido los tres equipos asturianos de segunda división B que ya han jugado. Juegan por la tarde desde las 5 el Oviedo B que visita al Zamora y el Caudal que visita a la Ponferradina. En tercera ya tenemos 5 marcadores. Volvió a ganar el líder, Siero 3, Valdesoto 0. Y además San Lázaro 0, Ribadesella 0, Turón 0, Pumarín 0, Coyoto 0, Titánico 1 y Navarro 1, Condal 1. Y a las 4 y media se disputan los otros 5 partidos de la jornada. Lealtad Astur, Llanes Áviles, San Martín Piloñesa, Mosconia Langreo y Navia Narcea. En baloncesto, Liga ACB no pudo ser, Real Madrid 8-3, Gijón Baloncesto 6-6. Y otra mala noticia de la mañana, porque el Granada se hizo la machada y ganó en su propio campo al Barcelona por 87-82. Perdió ayer el Universidad Femenino, 81-51 en la cancha del Villa García. Y por la tarde juega el grupo de la Liga EVA, desde las 6, Grupo Covadonga, Baloncesto Ponferrada. En voleibol, Superliga Femenina, ayer perdieron los tres equipos gijoneses. 0-3 el Campus ante el Marichal de Tenerife, 3-0 el grupo en Burgos y 3-1 la Calzada ante el Barcelona. Mejores noticias hubo en la fase de ascenso a la Liga FEB. En primera división masculina, el derbi se lo llevó. Mejores noticias para los gijoneses, indudablemente, porque el Club Voleibol Jovellanos sigue invicto después de ganar 3-0 al Club Voleibol Oviedo. Todo esto en un fin de semana en el que no había Superliga masculina por la disputa de la Copa del Rey. En balonmano, buenas noticias. 23-29 ganó el grupo en Torrevieja y 29-24 venció el Naranco al Málaga. Y en primera femenina, 21-25 perdió en casa la Estalia Balonmano La Calzada con el Balonmano Porriño. Y en el derbi, Guipuzcoana Oviedo 17, Balonmano Gijón 24. Y para cerrar, hockey, división de honor, en partido disputado anoche, Areces 3, Liceo 4. Pues con todo esto, nos quedan por delante 19 minutos para analizar la actualidad del deporte en Gijón y Asturias. Reciban el saludo de David González en nombre del equipo de deportes de esta emisora. Comienza el Deporte en la SER. Comienza Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Trosio 2002 en El Pinal. Jueves 7 de febrero, fiesta de comadres. Martes 12, menuda en Trosio. Y viernes 16, cena baile de San Valentín. Restaurante El Pinal, recuerda nuestra ermita para tu boda civil. Disponemos de servicio de autobuses. Reserva de mesa en el 985-36-4213. Gran concentración de gente en Lugones. Irrepetibles, irresistibles. ¡Gisela! ¿Te has enterado de las grandes rebajas de lámparas Macroluz y de los saldos que tienen con descuentos de un 30, 40 y 50%? ¡Aprovecha! Las eurorebajas de Macroluz son únicas. Recuerda, es el momento. Macroluz en rebajas, Macroluz en Lugones. Le Privé, selecto pub. Desde ahora Gijón cuenta con el pub más chic, con el lugar ideal para disfrutar de una copa en un ambiente distinguido. Venga a conocer Le Privé. Le Privé, selecto pub, calle Santa Elena 9, Gijón. Noticia de interés regional. Ya arrancó el nuevo Hospital Central en La Cadellada, al lado del conjunto residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Infórmese en Lauson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. Son las 3 y 42. En Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Y a esta hora Carrusel viaja hasta Albacete, porque dentro de una hora y 18 minutos el Sporting se enfrenta al equipo manchego. Un Sporting en un buen momento, después de haber conseguido dos victorias consecutivas, que busca la tercera. Sería la primera vez en esta temporada que logran 9 puntos en 3 partidos seguidos el conjunto rojiblanco. Y lo hace ante un Albacete que no está precisamente en su mejor momento de la temporada, después de 4 partidos sin ganar. En Albacete estamos, Manfredo Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, querías esta mañana que ganara el Jerez, creías que era mejor para el Sporting, le ganó 2-1 al Racing de Santander, así que de momento la jornada con buenos resultados, solamente falta lo más importante, que el Sporting, como comentamos a la 1:30, también juegue a favor de sí mismo y consiga la tercera victoria consecutiva. Yo creo que sí, el Sporting en todos sus ascensos siempre subió como líder, como campeón de la segunda división. En esta oportunidad, si el equipo quiere aspirar al retorno a primera, pues la verdad que lo tiene complicadísimo, ¿no? Alcanzar al Atlético de Madrid. Me parece que la aspiración del Sporting, teniendo en cuenta dónde está en la tabla clasificatoria, pues es el tercer puesto. Y por tanto, pues creo que el triunfo del Jerez pues puede ser bueno, ¿no? Y sobre todo después de los tropiezos que se produjeron ayer en todos los directos rivales en esas zonas de aspiración a subir. Lo que pasa es que lo que comentamos, ¿no? Si el Sporting no gana, no solo hoy, sino los próximos compromisos, pues vuelve a quedarse fuera de cuentas y prácticamente pues hablar del ascenso es poco menos que una utopía. El partido de hoy, yo creo que es quizás la clave de todo esto, ¿no? Ha ganado 2 partidos el conjunto rojiblanco, está muy bien, pero no le sirven de mucho para irse demasiado hacia los puestos altos, y afronta ahora, después de este, una semana muy intensa, con el próximo partido en casa. Desde luego la gente se animaría si el Sporting consigue hoy un buen resultado, que un buen resultado sería solamente conseguir los 3 puntos, y yo creo que hoy es la llave, ¿no? Para ver si el Sporting puede ir hacia arriba, luego habría que confirmarlo durante la próxima semana, o si nos vamos a quedar ahí bailando en los puestos intermedios más bien hacia abajo. Hombre, lo dijo en su día Jorge Valdano y estoy totalmente de acuerdo con él. El fútbol es un estado de ánimo. Evidentemente, si el Sporting hoy gana aquí en el Carlos Belmonte al Albacete, el estado de ánimo de los futbolistas, del consejo, de los técnicos y de la afición del conjunto rojiblanco, pues va a ser muy distinto, por ejemplo, al que teníamos hace 3 semanas, ¿no? En estas cosas el convencimiento es fundamental, el creérselo, el verse capaces de poder conseguir una meta determinada. Si hoy el Sporting gana al Albacete, ten en cuenta que el miércoles ante el Córdoba el ambiente en el Molinón va a ser extraordinario. Que si sigues sumando y te ves cerca, pues los futbolistas se lo empiezan a creer. El público regresa al Molinón. El consejo habla de incentivos y las cosas, desde luego, que pueden cambiar para bien. Pero claro, lo que tú decías, yo creo que el partido de esta tarde hoy es determinante para mantener la ilusión de meterse entre los mejores o para volver a mirar para atrás, porque ojo, un tropiezo aquí empieza a echar también la vista a la espalda, que ganó el Levante, que ganó el Leganés y que aprietan, ¿no? Es decir, que esta segunda división es un auténtico infierno. No permite el término medio. Lo comentaba ayer Javier Dorado, estuvo en los micrófonos de Carrusel este fin de semana, va a ser titular hoy, luego repasaremos la alineación, y decía el lateral del Sporting que el partido de hoy es clave, pero para ambos aspectos, para bien o para mal. Yo creo que estamos en una situación ahora mismo que de ganar, pues como tú has dicho, te puedes ir para arriba, o de perder, pues seguir ahí peleando en los puestos de abajo. Y bueno, yo creo que lo más importante es mirar partido a partido, pero lo que hay que tener en cuenta es que sería el tercer partido ganado, y eso en una plantilla, pues la moral que da el equipo y tal y que viene sobre todo de abajo, pues te da doble moral, y bueno, esperemos que sea así, y que de una vez por todas, pues también, ¿por qué no mirar un poquito más arriba? Que bueno, llevamos ahora dos partidos seguidos ganados y sabemos que no jugamos mucho, porque bueno, sería una semana importante, porque bueno, luego el miércoles hay otro partido en cosas más importantes. Se va a encontrar, bueno, la alineación, que luego se la daremos, está confirmada y es la esperada, con ese cambio de sistema, con el 4-2-3-1. Decía Manfredo que se va a encontrar el Sporting esta tarde en el Carlos Belmonte con un Albacete que no está ni mucho menos en su mejor momento. No, ni mucho menos. Cuatro partidos sin ganar. Los dos últimos compromisos saldados con derrotas. Le faltan dos hombres importantes titulares, el central Óscar Montiel, exjugador de Extremadura, y José, uno de los veteranos de este equipo y además uno de los futbolistas más importantes, sobre todo en el contragolpe. Ha salido bien y ahí está. A ver lo que pasa en el partido de hoy, cómo se presenta Albacete y Sporting. Nos queda eso, repasar la alineación. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting. Bueno, simplemente, Manfredo, alineación confirmada, se queda en el banquillo Mitchell y entra Lozano. Sí, y Lediakov para la segunda parte, que es, además viene aquí a Carlos Belmonte, un estadio que se le da bastante bien al Sporting, menos la pasada temporada en la que se perdió. Suele jugar muy cómodo el conjunto rojiblanco. La alineación del Sporting: Valencia en la portería, en la defensa Sastre, Pablo Amo, Isma y Dorado, en el doble pivote Dani Borreguero y Juan, por delante Pablo Álvarez, Lozano y David Pirri, y arriba Villa. O sea, una alineación que nos gusta, que entusiasma de mano. Veremos a ver la tarde que tienen los artistas. En instalación de puertas automáticas, Ciaper, instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios, servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper, urbanización Riera, Viesques, teléfono 985-13-4848. Para ir cerrando, que enseguida nos tenemos que ir a Madrid a hablar también de baloncesto y repasar el resto de asuntos, el recordar la cita, esta tarde desde las 5, se lo contaremos en Carrusel, con arbitraje del andaluz Fernández Borbalán, ese partido entre el Albacete y el Sporting. ¿Algo más, Manfredo? Bueno, pues que la tarde está fresquita, unos 8 grados de temperatura, está nublado, no se prevé que haya muchísimo público en el Carlos Belmonte, es decir, que el escenario reúne todas las condiciones para ganar, para arriba y aspirando a conseguir completar la semana fantástica. De acuerdo, esperemos que sea la semana fantástica, la reedición de la semana fantástica. Por la noche hablamos, Manfredo. Un saludo, hasta luego. Manfredo Álvarez desde Albacete. Vamos a cerrar escuchando a Javier Dorado hablando de la circunstancia. Dos partidos ganados, el momento en el que llega el Sporting es bueno, pero desde luego el equipo no ha hecho nada y hoy tiene que salir con esa mentalidad, que queda mucho por hacer. Bueno, yo creo que puede pasar, pero me imagino que ahora somos todos conscientes y está claro que no hemos hecho nada. Estamos aún en mitad de tabla y casi para abajo. Sería una equivocación de todos si nos relajásemos. Yo creo que ahora es el momento de apretar más y de una vez por todas darse cuenta que cuando el equipo vamos todos, nos cuesta mucho que nos ganen y podemos sacar o buenos partidos, sacar la victoria. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Este domingo el Club Náutico de Carreño organiza el Campeonato de Asturias Absoluto Individual de Campo a Través y el Campeonato de Asturias de Veteranos 22º Trofeo Club Náutico Carreño de Cross. Será en la ciudad de vacaciones de Perlora. Gobierno del Principado de Asturias. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. No pudo ser, no hubo sorpresa. 8-3-6-6 perdió el Gijón Baloncesto en la cancha del Real Madrid. Un resultado, la verdad, que engañoso. Es cierto que al final se fue de esa diferencia de puntos el Real Madrid. A partir de dos triples consecutivos de Iker Iturbe que ya acabaron con las esperanzas del Gijón Baloncesto. Unas esperanzas que ya antes habían intentado minar los colegiados, que llegaron a señalar cuatro técnicas al equipo gijonés durante el partido. Hablamos con el segundo entrenador del Gijón Baloncesto, Moncho Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, segundo entrenador y hoy primer entrenador en funciones durante bastante tiempo, porque dos de esas técnicas fueron a Moncho, que no sé muy bien lo que les dijo a los árbitros, pero que acabaron echándole. Bueno, pues la verdad que de la primera le protesto de manera vehemente un poco para, oye, estamos exigiendo al equipo tensión, fortaleza, defensa, lucha, y el entrenador dio ejemplo en eso, en su manera de subir la defensa. Le protesto y le pitaron la técnica, nosotros creemos que correctamente, pero la segunda técnica le dice, bueno, pues está bien que pites eso, pero por favor no estés tan pendiente de nosotros, estate más pendiente de lo que está pasando ahí, porque a Lula acaban de pegar dos puñetazos. Y eso significó la segunda técnica. Yo creo que en mediado el segundo cuarto, entonces tuvo que retirar a vestuarios, y bueno, pues lo que nunca esperas que llegue, pues tienes que ponerte ahí al frente del equipo. Y te pusiste, y todavía tuviste tiempo para ver más técnicas, ¿no? Porque hubo una cargol que yo no sé lo que le pitaron tampoco. Sí, pues no sé qué protestó Pepe en concreto, pero la verdad que hubo situaciones, estuvo, oye, por favor, estamos en Madrid, es en Madrid, pero respetamos un poquito más. Un balón que se va fuera, un golpe a luz, un empujón, y dijo Pepe, pero ya está bien, por favor, a ver si pitamos esto. Y bueno, pues le pitaron la técnica también, ¿no? Así que muy quemados en ese sentido. Pues sí, hombre, un poco, porque entre las técnicas que son, pues, 7 tiros libres y 3 posiciones más para el Madrid y la cantidad de tiros libres que fuéramos nosotros, que realmente es la pega que se nos puede poner, pues al final pierdes 17, parece que te han metido una paliza y cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Te iba a decir, me alegro por ellos, ¿no? Vale, pues nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, la liga es muy larga y ahora empieza un mes de febrero realmente importante para nuestros objetivos. Era lo que te iba a decir, todas las victorias cuentan lo mismo, lo que ocurre es que las victorias ante rivales directos pues suponen que ganes tú y que seguro que no ganen ellos. Y ahora le viene al Gijón Baloncesto un grupo de partidos realmente importantes. Ahí tenemos Breogán, Lobos y Cáceres, luego el Barcelona en casa, eso ya será otro cantar. Pero ahora hay que recuperarse rápidamente de lo de hoy y empezar a pensar que ahora se pueden decidir muchas cosas. No, evidentemente, y además que bueno, sales de aquí con la cabeza muy alta, ¿no? Yo creo que el equipo ha luchado, se ha entregado, ha peleado y lo ha intentado hasta el final. Ahora, pues ese espíritu tenemos que mantenerlos contra Breogán, contra Cantabria, contra Cáceres y ser capaz de quitar victorias de ahí, ¿no? Y yo creo que el equipo está capacitado para ello. Os quedáis por la tarde, Moncho López, creo que el gerente también, Ángel Martín, y tú, para ver el partido del Estudiantes, ¿no? Frente a Pamesa. Sí, la verdad que, bueno, pues aprovechamos y yo por lo menos para hacer mi trabajo, que es el scouting en directo, que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Bueno, pues que vais un buen partido y buen viaje de regreso a Asturias y eso, pensar en el futuro y a hacerlo bien en esos partidos ante rivales directos. Muy bien, gracias, David. Un saludo. Un saludo. Wall Street Institute, Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Nos queda menos de un minuto. 30 segundos de ellos son para repasar los marcadores en categorías juveniles. Iván Suárez, muy buenas. Muy buenas. En División de Honor, Astur 7, Lugo 0, Flavia 2, Avilés 0, Salamanca 0, Oviedo 2, Porriño 2, Racing 1. Y esta mañana Sporting 0, Bouzas 0. En Liga Nacional, Estudiantes 1, Caudal 0, Laredo 2, Sporting 2, Guarnizo 0, Estadio 0, Castro 0, Gimnástica 2, Racing B 0, Perinés B 2 y esta mañana Oviedo 2, Gedo 3 y Cervantes 3, Beriña 1. Gracias, Iván. Y el resto del tiempo que nos queda, los 24 segundos que tenemos por delante, simplemente es para recordarles que tenemos muchas horas de fútbol en esta tarde. Comienza ya la edición nacional de Carrusel Deportivo y que nosotros estamos aquí a las 10:10 aproximadamente para resumirles la jornada y esperemos que para contarles una victoria del Sporting en el Carlos Belmonte. Un saludo, buenas tardes. Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Y hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández, José Luis Espinosa, Paco Quiroga. Con la voz de Juan Vives. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Tomás de Cos, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel. Paco González, muy buenas. Hola de nuevo, Pepe. Buenas tardes, carrusel. Bienvenidos a la jornada número 23 en el Campeonato Nacional de Liga. Hoy solo tenemos media jornada, pero vaya media jornada. Partido de la jornada, el español Real Madrid, defendiendo el liderazgo el equipo de Del Bosque en su partido número 100 como entrenador en los banquillos del equipo blanco. En Liga. Y a las 8 el Valencia Athletic de Bilbao, para quitarle el puesto de Champions al Deportivo de La Coruña. Porque la tarde del domingo empieza con el Celta como líder con 40 puntos, el Real Madrid con líder también 40, tercero el Alavés con 39 y cuarto el Deport con 37. Pero pase lo que pase en Valencia, uno de los dos adelanta al Depor. Al Valencia le vale el empate y si gana desde luego más todavía, adelantaría al Deportivo de La Coruña. El Athletic también puede adelantar al Depor y meterse en Champions, ganando hoy en Mestalla. Hoy 5 partidos de primera porque ayer tuvimos los otros 5. Recordamos los marcadores. Real Sociedad 2, Villarreal 1. Mallorca 0, Celta 1. Deportivo de La Coruña 0, Alavés 1. Rayo Vallecano 2, Sevilla 1. Tenerife 0, Barcelona 6. El Tenerife precisamente es el nuevo colista de la primera división. Tiene 22 puntos. La Real es penúltima, también con 22. Y el Rayo Vallecano, tercero por la cola con 23. Hoy ya no puede haber cambios en la zona de descenso. En segunda división llegamos a la jornada 25, por arriba no se va a decidir nada en esta tarde, en la que solo tendremos 3 partidos, porque ayer se jugaron 7 y esta mañana 1. El de esta mañana, Jerez 2, Racing de Santander 1. Así pues, Atlético Madrid 50 puntos, Jerez 45 y Recreativo 41 son los que están en ascenso. Luego vienen el Racing con 39 y el Oviedo y el Burgos con 37. Y por abajo, poco puede cambiar también la película. Están ahora mismo en descenso Murcia con 27, Levante con 25, Nastic con un partido menos 22 y Poli Ejido con 17. Ayer, recordamos, se jugó en segunda división todo esto. Elche 4, Salamanca 1. Atlético de Madrid 0, Leganés 2. Córdoba 0, Recreativo de Huelva 0. Numancia 1, Badajoz 2. Extremadura 2, Burgos 0. Oviedo 0, Jaén 0. Murcia 0, Levante 1. Así que con todo lo jugado tenemos casi completa la quiniela de la jornada. Enseguida les daremos los datos. Antes, fútbol, segunda, división B. Juan Vives. Grupo primero, Sporting de Gijón 0, Ourense 3, Celta 0, Lugo 0, Athletic 1, Amurrio 0. Aurrera de Vitoria 1, Compostela 1, Guernica 0, Baracaldo 0, Gimnástica de Torrelavega 3, Universidad de Oviedo 1. Alavés 1, Marino de Luanco 0, Grupo 2, Zaragoza 1, Tarrasa 0, Hospitalet 3, Huesca 0, Grupo 3, Conquense 0, Pájara Playas de Jandía 1, Hércules de Alicante 0, Valencia 0, Mensajero de La Palma 1, Vecindario de Gran Canaria 4, Toledo 3, Lanzarote 0, Getafe 0, Alcorcón 0, Alcalá 1, Atlético de Madrid 0, Universidad de Las Palmas 2, Talavera 0. Y en el grupo 4, Coria 1, Dieter Zafra 0, Granada 1, Almería 0, Écija 2, Mallorca 0, Ceuta 1, Ciudad de Murcia 0, Cádiz 0, Motril 0, Sevilla 4, San Fernando 2, Dos Hermanas 3, Melilla 0. Y para cerrar el fútbol, fútbol internacional, en Inglaterra hoy Leeds 0, Liverpool 4, el Liverpool se pone a 2 puntos del Manchester, líder de la Premier League. Italia, al descanso, pierde el líder, la Roma 2-0 en Fiorencia, en Florencia, ante la Fiorentina. Ahora lo he dicho yo. La Juve gana 1-0 al Lecce, así que ahora mismo triple empate entre Juve, Inter y Roma como líderes del calcio. Y hoy en la Copa de África empiezan los cuartos de final con los partidos Sudáfrica-Mali, que lo pita un español, lo de Nebañez, y Nigeria-Ghana. Agenda polideportiva. Hoy un montón de deportes tenemos. Tenemos baloncesto, claro, Liga CB. Ganó el Real Madrid, perdió el Barça. Real Madrid 83. Real Madrid 83. Gijón 66. Y sorpresa, cae el Barça, líder de la CB, en Granada. Granada 87, Barça 82. Ciclismo. Empieza la temporada con la Challenge de Mallorca. Primera etapa, el sprint en Palma para Isaac Gálvez del Kelme. Motor Rally de Suecia. Carlos Sainz ha terminado tercero. Victoria final para el sueco Gronholm. Voleibol. Final de la Copa del Rey en Las Palmas. Están empatados a 2 sets Unicaja de Almería y Telecom de Málaga. Fútbol sala. Final de la Copa de España en Valencia. Jugaban Valencia Vijusa y el Pozo de Murcia. En los últimos minutos del partido ha habido como 6 o 7 goles. Carlos Martínez, Valencia, ¿quién es el campeón de la Copa de Fútbol Sala? El Valencia Vijusa finalmente es el campeón de la 13ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala. Todo un espectáculo el que hemos podido vivir en el pabellón de la Fuente de San Luis de esta finalísima de la Copa de Fútbol Sala. Un partido vibrante que no se ha podido decidir hasta los últimos suspiros del encuentro. A falta de 12 segundos el marcador estaba empatado a 5 de Fútbol Sala. Y además, hoy a las 12, cita con el fútbol americano y con la Super Bowl, San Luis Rams contra New England Patriots. Vamos a lo nuestro. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto viviremos en Carrusel. En Primera División, llegamos a la jornada número 23, a las 5 de la tarde, Español Real Madrid, Betis Valladolid, Málaga Las Palmas y Osasuna Zaragoza. A las 8 de la tarde, Valencia Atleti de Bilbao. En Segunda División, jornada número 25, a las 5 de la tarde, Nastic Eibar, Polideportivo Ejido Racing de Ferrol y Albacete Sporting de Gijón. Y en la Liga CB tenemos 3 encuentros, a las 6, Estudiantes Pamesa y Juventud Canarias y a las 7, Girona Fuenlabrada. De la tarde y 7 minutos, todo está preparado. Arranca en la SER el mejor fútbol. Arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a ver cómo está la quiniela de la jornada con Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo para que lo saborees. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. En la casilla 5, Deportivo de la Coruña, Alavés 2. En la 6, Mallorca Celta 2. En la 7, Real Sociedad Villarreal 1. En la 8, Tenerife Barcelona 2. Y ya consecutivamente, a partir de la 10 hasta la 15, Rayo Vallecano Sevilla 1. Extremadura Burgos 1. Oviedo Jaén X. Atlético de Madrid Leganés 2. Elche Salamanca 1. Y en el pleno al 15, Córdoba Recreativo de Huelva X. que probar siempre Marina Alta. Pídelo en tu restaurante, llévalo a tu mesa. Es un vino blanco muy especial, criado por el sol del Mediterráneo. ¿Te imaginas su sabor y su bouquet? ¡Date el gustazo! Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Cuatro partidos de primera arrancan en 51 minutos. Enseguida las novedades. Y el 24 de mayo de 2000 se marcó el tercero de los goles que puso el broche de oro a la octava Copa de Europa. Celebra con As un siglo de oro. Consigue los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. 9 y 10 de febrero, primer sello y tarjeta por solo 2 euros. Y gratis el álbum para guardar la colección. Cámbiate As. De viaje por España en la primera ronda informativa con las novedades de la tarde en los partidos que se ponen en marcha a las 5. Es la hora del fútbol, es la hora de la emoción. Barcelona, Sevilla, Málaga, Pamplona y luego más adelante Valencia. Empezamos en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuïc. A las 5 juegan Español y Real Madrid. Manolo Lama, al frente del equipo de la cadena SER. Muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la SER. El Real Madrid necesita imperiosamente puntuar para salir de Montjuïc todavía con el liderato. El Español necesita imperiosamente puntuar para no complicarse más la vida. Partido, por tanto, por todo lo alto, con dos novedades deportivas en el Real Madrid. Confirmado, Flavio va a sustituir a Makelele y Solari va a jugar en el puesto de Zidane. El resto, los habituales en el equipo de Vicente del Bosque. En el Español no hay ninguna novedad, también el once previsto. Destacar que el uruguayo recién fichado Pacheco estará en el banquillo. Una bonita tarde de fútbol en Barcelona. Vámonos a Sevilla, donde se vivirá a partir de las 5 de la tarde el Betis Valladolid. Las novedades desde el Ruiz de la Opera. Santi Ortega, muy buenas. Muy buenas, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes, Carrusel Deportivo. Frente a frente, un equipo, el Betis, que lleva 5 partidos sin ganar, 3 empates, eso sí, en las últimas jornadas, incluyendo el del Bernabéu de la semana pasada. Y el mejor equipo en lo que va de año, en el 2002, el Valladolid de Pepe Moré. Novedades, vuelve Capi en el Betis, sentará en el banquillo Algut Johnson, mientras que una baja de última hora, la de Luis Fernández por gripe, va a provocar que Mingo sea titular. Y Iturralde González, este encuentro que comienza a las 5 de la tarde. Y cogemos la autopista que va de Sevilla a Málaga para llegar a la Rosaleda, donde hoy a las 5 de la tarde juegan Málaga y Unión Deportiva Las Palmas. Desde Málaga, desde la Rosaleda, con novedades, Justo Rodríguez, muy buenas. Hola, buenas tardes, Pepe, buenas tardes, Paco. Oyentes de Carrusel, se despejó la incógnita. El delantero uruguayo Dario Silva jugará desde el principio tras superar los problemas físicos que le han hecho ser duda hasta horas antes del encuentro. Esta alegría para los aficionados malaguistas va a hacer que el técnico del Málaga, Joaquín Piró, repita el mismo once por cuarta vez consecutiva. Y el viaje termina en Pamplona. Allí, a las 5, Osasuna y Zaragoza se verán las caras. Adelantemos novedades desde el Salar. Javier Martínez de Zúñiga, muy buenas. Hola, buenas tardes. Saludos, Carrusel. Pues un partido importante para los dos equipos, empatados a 27 puntos en la tabla clasificatoria. Los dos quieren dar el tirón hacia arriba, puesto que los puestos de descenso quedan un poquito alejados, sobre todo después de los resultados de ayer. Es el peor equipo en su terreno, el Zaragoza, que no gana fuera de casa desde el mes de noviembre. Dirige el encuentro el cántabro Pérez Rubul. Bueno, y hoy queremos invitar a todos los oyentes, a todas las aficiones, a ver, a la de Montjuïc, ¡Pepe un bonito! A la del Ruiz de la Pera, ¡Pepe un bonito! A la de la Rosaleda, ¡Pepe un bonito! A la del Salar, ¡Pepe un bonito! Y luego a la de Mestalla, ¡Pepe un bonito! Un purito rey para todos. Disfruten de una tarde bonita de fútbol en Carrusel Deportivo, donde se vive el fútbol y también se saborean los puritos rey, que de todo tiene que haber en la Villa del Señor. Puritos rey que dan mucho juego. El 7, el 15, el mini, el que quieras. Purito rey, para vivir una tarde a tope. Mira, sacará el rosarino, el jugador que llegara del New. Una buena segunda mitad, pero le ha faltado mucha puntería. Bueno, o sea que no te puedo decir. El comentario ha sido que sí, que ha sido tarjeta. Va para el tren de la COPE, este primero que tenemos ya cada cuarto de hora a las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Black, ¿qué hay de nuevo? Para el hombre, trajes de raya diplomática, corbatas de rayas y buenos precios. Colección básicos de primavera, ya en el Corte Inglés. Los fines de semana, el tirachinas se carga en la COPE una hora antes. Sábados y domingos, desde las 11 de la noche a las 10 en Canarias, el tirachinas fin de semana. Todo el deporte contado como más te gusta, con el equipo más joven y divertido de la radio. El fin de semana, el tirachinas a las 11. Y como a ti te gusta, ya sabes, 915951236 o 915951237. Son los teléfonos de los deportes de la COPE que puedes marcar durante toda la tarde, noche de hoy, domingo 3 de febrero, porque a las 11, con el míster, con Avellán, tú también tienes voz y voto. Miguel Ángel Muñoz ha marcado al Madrid casi sin sentarse, y eso que el banquillo está destapado. Es descapotable el que ha puesto hoy el Montjuic. Totalmente descapotable, porque fíjate, esperemos que no llueva, porque si no los jugadores se van a poner como una auténtica sopa de agua. Prácticamente se disiparon las dudas, el Real Madrid, sin salir casi casi del vestuario, ha respondido con ese primer gol en el minuto 36, con lo cual, fíjate, faltaba la columna vertebral. En cualquier caso, todas las celebraciones, todas las alegrías y todos los aplausos y abrazos para un jugador, Flavio Conceição, que hoy volvía seis meses casi, no, un poquito menos, tres meses después, tuvo por muy poquito... Deportivo Ejido, lanzamiento de falta directa al borde del área, la ejecutaba Raúl García, minuto 3, primera parte, y se abre el tarro de las esencias en el Municipal de Santo Domingo. En este momento, 3:30, primera parte, Polideportivo Ejido 1, marcó Raúl García, Racing de Ferrol 0. Se adelanta el Poli, también con tanto de falta directa, poder de seducción. Un gol dinámico y práctico, la misma sensación que al volante del Peugeot 106. Disfruta con Peugeot. Con los goles y también con el que tuvimos en primera división, el de Raúl. ¿Cómo se quedó, por cierto, el banco españolista? Porque ¿de qué vale preparar tanta cosa en la semana si a los 30 primeros segundos te despistas, Iván Álvarez? Eso es precisamente, Edu, lo que me estaba preguntando. Yo prácticamente no le he dado tiempo ni a reaccionar al banquillo del Real Club Deportivo Español. Y es que la defensa precisamente es el mal que adolece el conjunto albiazul desde las últimas semanas y que a la postre le ha costado perder puntos que hoy día serían vitales de necesidad. Que el Real Madrid pueda subir el primer tanto al casillero. De todas formas, este no ha sido el gol más rápido en la liga, porque aunque ha sido, me parece que a los 26-27 segundos, el primero más rápido fue entre el Rayo y el Osasuna, a los 10 segundos, el que consiguió para el equipo rojillo el amigo Armentano. Goyo Benito, profe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da gusto sentarse así. Bueno, tú porque vienes siempre elegante, pero ya te relajas. Y nada más sentarte, marca tu equipo. No, la verdad es que ha sido... Goyo. La verdad es que ha sido, como decía un entrenador mío, Miguel Muñoz, que, joder, le han metido desde el vestuario. O sea, no sé si estaban dormidos, el Madrid ha salido con mucho ímpetu, con muchas ganas, y eso ha sido el premio, que además ha sido una jugada muy buena de Figo, con pase a Flavio, de Morientes y Lenancha. Y que ha cogido a Cataño y a Clover, que los tres están ahí en el triunvirato del Pichichi con 11 goles. Se puede ir Zidane siquiera al cine, porque yo creo que no va a tener mucha historia el partido si el Madrid sigue avasallando como avasalla. Tomás Roncero, Diario AS, profe, muy buenas. ¿Cómo estamos, hombre? ¿También respiras tú tranquilidad o no? Por favor, así se empiezan los partidos como Dios quiere y manda. Y ahora, o sea, esto es como si tú te vas a un restaurante, pides lo que quieres para comer y antes de hincar el bocado te han traído la cuenta y te dicen que para casita. O sea, yo creo que el español, la sensación de frustración que tiene que tener, porque todo lo que haya trabajado en la pizarra, todo lo que ha trabajado en la semana, en 24 segundos que lo ha mirado, eso 24, ¿eh? En 24 segundos se le ha ido al carajo. O sea, es como si ya te hubieran pegado un golpe, que ya dices, ya de esta no lo supero y tengo que ganarme la confianza otra vez del público. Contando con la gente del banquillo. Bueno, perfecta esta interlocución del amigo Tomás Roncero. ¿Ha estado sembrado? Solo falta ahora que se separe un poquito el teléfono para que podamos entenderle. Solamente con eso nos conformamos. Iván Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Iván Álvarez, ¿cómo está el de parejo, el madridismo y el periquismo hoy en Montjuic? Pues yo creo que al 50%, si te digo la verdad, porque en el momento que ha salido el Real Madrid al terreno de juego se han escuchado los mismos pitos que los mismos aplausos. Incluso hace tan solo unos segundos Raúl acaba de realizar la mejor jugada del partido y yo creo que incluso se han contagiado los periquitos para sumarse a los blancos. En definitiva, el Real Madrid hoy está en casa. Aproximadamente, Edu, 40.000 espectadores en el Olímpico de Montjuïc, como decíamos, récord de la temporada, y efectivamente alrededor de 20.000 espectadores son aficionados del Real Madrid, lo que es lo mismo, un 50% del aforo. Pues aprovechamos, 40.000 tenemos en la montaña olímpica. Jesús Núñez, ¿cuántos en el Ruiz del Opera Stadium? A ver, pues déjame que mire la cara de preferencia, cuento a la abuela del Betis que se mueve mucho, 30.000. ¿Alguna ocasión ya que tengamos en ese Betis Valladolid o no, Galamé? La abuela está como para moverse mucho, la pobre. Bueno, pues de momento el Betis es el que aprieta, Eduardo. La verdad es que está dándole un poquito de alegría al partido. ¡Gol de Las Palmas en Málaga! Fernando San en propia puerta. Minuto 9 del primer periodo. Falta botada al borde del área. El lanzamiento fue directamente al jugador número 27, al dorsal número 27, Jorge, y Fernando San con pierna derecha introduce el esférico en su puerta. Jarro de agua fría en la Rosaleda, se pone por delante la Unión Deportiva Las Palmas. Marcó Fernando San, Málaga 0, Las Palmas 1. Fernando San, del defensa malagueño, que estoy viendo a la jugadora repetida, efectivamente, hay que dárselo a ver porque el jugador Edu Alonso ni siquiera ve puerta. Así que Fernando San de propia puerta, un gol que vale también, como el resto, es un gol de Peñó. Para marcar un gol así, hay que estar lleno de energía. La misma energía que hace irresistible al Peugeot 206. Disfruta con Peugeot. Tontuna de gol, Silvia Verde. Pues imagínate, además, el colmo para una delantera que no marca es que el gol que vale sea en propia puerta del equipo contrario. De todas maneras, vale, y Fernando Vázquez ha salido igual a celebrarlo, ¿eh? ¿Cuántos somos en la Rosaleda? Unos 13.000. Que no está mal tampoco para ver ese Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Nos falta nominar cuántos somos en el Sadar de Pamplona, Ignacio. Aproximadamente 17.000. ¿Con alguna ocasión ya de peligro para Osasuna o para Real Zaragoza, Javier? De momento, Edu, ningún tipo de oportunidad. Lleva quizás más la manija al Zaragoza y jugando a la contra Osasuna 9 primer tiempo. Cuatro, por cierto, Eduardo. Dígame. Una cosita. Lo que no entiendo yo es cómo, siendo un partido declarado de alto riesgo, se pueden colar una decena de bengalas y lanzarlas como Pedro por su casa. No lo entiendo. No te puedo creer. No me fijan esa imagen. O sea que hay bengalas en el Sadar. Ha habido bengalas, ahora ya no las hay afortunadamente, pero pues no entiendo no cómo se pueden... Pues como no las guarden en semejante parte donde es difícil encontrarlas a bola pluma, no entiendo dónde se llevan las bengalas, o no entiendo qué hacen los numerarios de la Policía Nacional que no registran ciertas cosas, pero en fin, tiene razón. Por cierto, amarilla para Alfredo, ¿verdad? Amarilla para Alfredo, la primera del partido. Acarrea suspensión, según nos dice la tele y también los datos de Marcandela, así que Alfredo, quinta amarilla, no estará en la jornada del próximo miércoles. Nos falta saber cuántos somos en segunda división, en el Belmonte, Antonio. 8.000. 8.000, en el Nou Estadio, Juan. 10.000. 10.000. ¿Y en el Santo Domingo? 5.000. 5.000. Pues ¿cómo gritan los 5.000? Parecían que había 55.000 más que los que han celebrado el tanto. 5 y 12. Tiempo de juego. En la Copa estamos. Cómprese en frío. Disfrútese en caliente. En Viajes Marsans tenemos 15 razones para que compres en invierno tus vacaciones de verano. ¿Ah, sí? Dime una. Te damos el 15% más del depósito que realices. ¿Has dicho el 15%? Garantizado. Y con los mejores precios. Viajes Marsans. Más de 350 oficinas a tu servicio. 902 30 60 90. Viajes Marsans. De toda confianza. Nos vamos al partidazo de la montaña olímpica. Ya bien, Cel Madrid. Por cierto, Raúl González Blanco, que está arriba con Kluivert y con Cataña en el pichichi de la Liga. Lleva ya 11 goles, no, 9 goles marcados en 13 partidos al Español, al segundo equipo el que más le ha marcado en la Liga. El primero es el Zaragoza, donde le han marcado ya 11 goles en 24 partidos. 11 goles en 24 partidos al Zaragoza y 9 goles en 13 al Español. Este chico o esos colores le dan mucha suerte al Ariete Blanco, Gil. Pues debe de darle suerte, ciertamente, y además 11 goles los que lleva Raúl y 11 minutos los que se cumplen. Cuando había un escarceo entre Quique de Lucas y Roberto Carlos, había quedado el lateral izquierdo madridista. Ay, que no ha dicho hola Juan Andújar Lever, árbitro, buenas. Hola, buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes oyentes de Tiempo de Juego. Y cómo no, felicitar a los jugadores de Unicaja de Boli, que han sido campeones de la Copa del Rey. Por quinta vez de la Copa de Su Majestad del Rey en las Islas Canarias. Por cierto, fíjate qué entrada la acaba de hacer ahora, amigo Darío Silva, porque esa entrada era promeno de naranja, Silvia Verde, ¿eh? A Josico se la ha hecho y lo ha dejado tumbado. Ha sido terrible y la tarjeta amarilla no tarda en salir, lógicamente. Estamos pendientes, imagino, don Juan, de Miguel Ángel Pérez Lasa, de Iturralde González, de Pérez Burrul y de Carmona Méndez, de la terna que tenemos a las 5 en punto, ¿verdad? Así es, los 4 partidos que tenemos a las 5, vamos a estar atentos y a ver qué jugada, ojalá que no haya ninguna jugada conflictiva, y si la hay... Ya están avisados todos los campos, ya que está nuestro árbitro Javi Zor para ver también las incidencias arbitrales. Lo intenta el Real Madrid, José Luis Gil. Con balón de Figo que deja para Santiago Hernán Solari, cambiado de banda, vuelve de nuevo el balón atrás para el portugués Figo, encarando a Ricardo Cabas. Dobla de nuevo Solari, que es quien recibe, puede ponerlo en el segundo palo. De nuevo Raúl, mete la cabeza Mauro Navas en el despeje. Va a ser servicio desde la lateral favorable al Real Madrid, prácticamente a 4 o 5 metros del banderín de córner. Tomará el balón Roberto Carlos, el brasileño, esperando Fernando Morientes, es quien viene para recibir en el vértice del área. Tiene que salir hacia afuera Fernando, ponerla en la frontal de la grande para Solari. De nuevo la devolución de Solari para Roberto Carlos. Arrancaba Roberto Banderol arriba del líner. 5 y cuarto, ronda informativa. Ronda informativa de Carrusel Deportivo. Mañana cómprate el cupón de la 11. Puedes ganar por un euro hasta 100.000 euros. Más de 16 millones de pesetas. La 11, la que da más por menos. Más por menos. Más por menos. Abrimos ronda Barcelona, Manolo. Real Madrid líder. ¡Uno! 15 minutos sobre las 5. Una hora menos en la Comunidad Canaria. La primera tarjeta amarilla para De Lucas en el Olímpico de Montjuïc. Y el gol super madrugador de Raúl González. Y ahora con BBVA, el banco campeón, nuestra ronda informativa. Que comenzamos en el Ruiz de la Opera, Sevilla 16 de partido, Betis 0, Valladolid 0. 14 minutos de juego de la primera parte, Pamplona, Estadio del Sadar, Osasuna 0, Real Zaragoza 0. En la Rosaleda, 15 minutos de la primera parte, Málaga 0, Las Palmas 1, Fernando Sanz en propia puerta. Y a punto de cumplir el primer cuarto de hora de la primera parte en el Olímpico de Montjuïc, Español 0, Real Madrid, Raúl 1. Para concluir la jornada, a las 8 de la tarde en el estadio de Mestalla, Valencia Athletic de Bilbao. Buscamos segunda división, Nou Estadi, Nasti de Tarragona, Eibar, Alberarrán. Cumplimos 13 minutos y medio de juego de la primera mitad en el Nou Estadi, tablas, Nasti 0, Sociedad Deportiva Eibar 0. En Santo Domingo, 14 minutos y medio, primera parte, Polideportivo Ejido 1, Raúl García, Ferrol 0. Y acabamos la ronda en el Carlos Belmonte, 15 minutos de juego de la primera parte, al Albacete 0, Sporting de Gijón 0. Vamos ya con la pregunta. ¿Qué haría usted con 10.000 euros? Tiempo. Un viaje al Caribe. Un collar de perlas. Un equipo de alta fidelidad completo, imagen y sonido. Me casaría por todo lo alto. Una moto. Poner una cocina de diseño. Un crucero por los mares del sur. Ahora puede darse el capricho de su vida. El libretón BBVA regala cada día 3 premios de 10.000 euros. Si aún no tiene un libretón, ábralo ya en cualquier oficina BBVA y vaya pensando cuál es el sueño de su vida, porque regalamos 3 premios de 10.000 euros cada día. En segunda división y en el Carlos Belmonte, Albacete Sporting de Gijón. ¿Qué entrada presenta el estadio, Juan Miguel Hernández? Poco más de media entrada. Queda un minuto y 14 segundos para terminar el partido. Saca Óscar Vales, pelotazo arriba, el flaco Pellegrino hace valer sus centímetros dos veces, la saca otra vez de cabeza, le cae a Vicente, salta Vicente, no acaba de llevársela, recibe un pelotazo de Óscar Vales, Vicente en la espalda y la pelota va directamente a saque lateral de banda. Lo va a tener ya muy difícil el Atleti para poder sacar un punto de aquí. El Valencia sufriendo, se va a llevar los tres y se va a colocar a un punto del líder, aunque con la insatisfacción de lo que ha pasado en la segunda parte. El Kili González, balón sobre Aymar, Aymar entre línea, Aymar para Kili, Kili González se entretiene, cuidado, sigue el Kili, progresa, la deja atrás y se la regala al contrario. Último ataque del Atleti. Pues sí. Banda derecha, ataca el Atleti, Tico, progresa por la parte derecha, el Kili no quiere entrarle, sigue Tico, ha metido el pie al Belda, ahora Pellegrino. Se defiende como gato panza arriba al Valencia. La roba Yeste. Yeste para Santi Esquerro. Esquerro para Urzay. Frontal del área. Viene desde atrás Rubén Baraja. Qué agonía para los valencianistas. Pablo Aymar. Baraja. Baraja se sale de donde está el peligro. De donde está el mogollón de la gente. Sigue Baraja. Trata de controlar. Sí. Trata de controlar la pelota para no perderla. Y ahora hay falta. Sí. Falta de Echeverría sobre Kili. Ya está muerto el partido. Se ahora se cumplen los tres minutos de descuento. Lo ha matado Baraja. Se ha dado de fútbol, de verdad. Baraja y Tico son los que. Sí. Saben esto. Y este. Echeverría también ha hecho una buena segunda parte. Bueno, pues, señores, esto está terminado, ¿eh? 48 minutos y 14 segundos. Cuando saque el Valencia deberá de concluir el partido. Saca Pellegrino, balón sobre Juan Sánchez, directamente fuera, se acabó el partido. Valencia, Mestalla dice, como diciendo, ya está bien que termine. Valencia